Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Queremos que usted sea alcanzado por esta fidelidad, esta misericordia de nuestro Dios. Y precisamente es de lo que trata el mensaje en esta tarde. Será una breve reflexión, por eso insisto en que usted pueda prestar atención a lo que viene del cielo para usted también. Viene de parte de Dios. Y es esa misericordia y esa fidelidad de Dios para usted. Para usted. Quizás usted no había reflexionado sobre esto, nunca lo había pensado ni lo había podido imaginar, de que este Dios todopoderoso que reina, creador del cielo y de la tierra, soberano, infinito, ese Dios está muy cercano a usted y está tan cercano que Él quiere prolongar, extender sobre usted esta misericordia y esta fidelidad. Con el propósito de que usted pueda saber cuánto lo ama Dios, que Él tiene un plan para su vida y que quiere bendecirlo a usted y a toda su familia en todas las maneras posibles. Y entonces se trata de que usted y yo y cualquiera que percibimos esto, abramos nuestro corazón a Dios y pongamos nuestra vida en sus manos, que comencemos a transitar en sus caminos, en esos planes que Él tiene, y entonces comencemos a experimentar todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Mire, el salmista, los salmos en realidad, esto que estamos compartiendo en cada miércoles a partir de la propuesta del pastor Walter, por quien por supuesto seguimos orando permanentemente y ya está pronto a restablecerse, así que también damos gracias a Dios por eso. Pero entonces, allí el salmista fue alguien que experimentó la misericordia y la fidelidad de Dios en numerosas oportunidades y por eso supo poner en muchos de los salmos estas expresiones como las que tiene el Salmo 117. ¿Sabe? Entre otras cosas, el Salmo 17 es el capítulo más corto de toda la Biblia. Y luego, dos capítulos más, ya el Salmo 119, como usted sabe, es el capítulo más largo de la Biblia. Así que allí muy unidos están, muy cercanos están, tanto el más largo como el más corto, el de menor extensión. Pero dice así el Salmo 117. Ustedes, naciones todas, alaben al Señor. Y ustedes, pueblos todos, alaben al Señor. Grande es su misericordia por nosotros. La fidelidad del Señor permanece para siempre. ¡Aleluya! Así que aquí están estas pocas palabras, estas cortas expresiones, indicando mucho y muy profundo y muy importante para nosotros y para su vida también, para la vida de cada uno de los que aquí estamos participando. Una de las cosas que observamos aquí es en primer lugar un llamado, y hay un llamado a alabar a Dios. Es un llamado general, es un llamado amplio todavía, es un llamado a todo su pueblo, pero también a todos los pueblos y a todas las naciones, y nos está invitando y llamando a alabar a Dios. Alabar viene de la palabra eulogeo en griego, ¿no es cierto?, de la cual se deriva incluso el nombre eulogia. No sé si hay alguna eulogia participando de esta transmisión, pero lo puede poner allí en el chat, pero la bendecimos. Eulogeo significa alabar. Alabar es hablar bien de una persona, es bendecirla, es decir, decir bien de esa persona. Para nosotros, entonces, usando algún otro sinónimo, es honrar, es exaltar, es engrandecer, es magnificar. ¿De a quién? A Dios, precisamente. Lo exaltamos, lo elogiamos, lo honramos, lo damos a conocer, lo proclamamos. Hacemos conocer su persona y cómo es Él, precisamente por estas razones. Así que la alabanza es una respuesta voluntaria. El alabar a Dios es una respuesta espontánea y sincera de un corazón agradecido y gozoso por poder disfrutar del compañerismo y la comunión con Dios y de todas sus bendiciones que nos da día a día. Otra vez, hay una respuesta a lo que Dios hace, revela y expresa en nosotros. Él revela y expresa, nos muestra, nos permite experimentar su misericordia y su fidelidad. Y la respuesta de parte de aquel que la experimenta y la recibe es alabanza. Se expresa en gratitud, en cánticos, en elogiar, en hablar bien de. Y eso es lo que hacemos como hijos e hijas de Dios. Estamos invitados, te invito también, le invito a usted en esta tarde, noche y cada día de su vida a poder elogiar y alabar a aquel que es bueno y que para siempre es su misericordia. Luego está expresando el salmista la razón de nuestra alabanza, el por qué lo alabamos, ¿no es cierto? Alabamos a nuestro Dios, pero ¿por qué? Bueno, él lo aclara allí perfectamente y dice en primer lugar que destaca su misericordia, ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Allí está en primer lugar entonces la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? Es el favor de Dios, es como él expresa todo lo que Él es, toda su bondad, su amor, su gracia, su poder sobre nosotros. Y es su misericordia entonces la que prolonga infinitamente, la que extiende día a día para alcanzarnos. Por eso la extiende hacia usted, la extiende hacia mí, para alcanzarnos con esa misma misericordia. Allí ya en el Salmo 118, que expresa mucho de lo que está contenido y resumido en el 117, dice de esta manera en los versículos 5 al 7: desde la angustia invoqué a Dios y me respondió Dios poniéndome en lugar espacioso. Dios está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Allí está entonces expresada la misericordia de Dios, el favor de Dios, mucho más entre el pedido, la oración, el clamor y la necesidad de esta persona. Y encontró la respuesta de parte de Dios. Su misericordia alcanzó, lo alcanzó en medio de la angustia desde la cual estaba invocando, clamando, recurriendo a nuestro Dios. En segundo lugar, lo que es una de las razones de nuestra alabanza, el por qué lo alabamos, es además de su misericordia, su fidelidad. Así está marcado también en el Salmo 117 que hemos leído. Y también destaca que su fidelidad es para siempre. La fidelidad de Dios es para siempre. Esto es, su bondad, esa confiabilidad, la seguridad que podemos tener en Él es para siempre. La fidelidad es la lealtad de Dios hacia su palabra, hacia sus promesas y hacia el pacto que ha establecido con cada uno de nosotros. Este Dios, que es eterno, todos sus atributos también son eternos, por lo cual tanto la misericordia como la fidelidad de nuestro Dios no tienen fin, no se terminan nunca, no acaban nunca, son por siempre y para siempre. Porque nuestro Dios es por siempre y para siempre. Así que allí están la misericordia y la fidelidad. Es el favor de Dios y es la confiabilidad que podemos tener en Él, porque Él es leal. Nunca quiebra su pacto, nunca quiebra su palabra, siempre la está cumpliendo. Eso se llama fidelidad. Y qué bueno en este tiempo encontrar este tipo de personas. Y no hay nadie como nuestro Dios. Él es fiel verdaderamente. No como estamos acostumbrados en este mundo a escuchar palabras, promesas, pactos, que finalmente después se terminan rompiendo e incumpliendo, y a veces muy rápidamente, solo para causar, esta frustración, el sentirse defraudado por aquellos que habían expresado estas promesas y estos pactos, en quien habíamos confiado, pero a poco que avanzamos, ya notamos que están todos quebrados. Así que en nuestro Dios se puede confiar, Él es fiel, hoy, ayer y por los siglos. Pero ¿cómo se expresaron en particular la misericordia y la fidelidad de Dios? ¿Y cómo se expresan en su vida y en mi vida también? Bueno, este mismo Salmo, el 118 que estamos leyendo, dice que la fidelidad y la misericordia de Dios se expresaron con poder para derrotar y vencer a todo enemigo. Mire lo que dice aquí: todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Dios yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Dios yo las destruiré. me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Dios yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Dios. Mi fortaleza y mi cántico es Dios, y en él he sido salvo. Qué bueno cómo Dios manifiesta y expresa, revela esta gracia, esta misericordia y esta fidelidad. Es obrando con todo poder para derrotar y vencer a todo enemigo que se levante contra ti. Allí estaban entonces, él las nombra de esta manera, como que eran naciones, como que eran ese enjambre de abejas desesperadas, como ese fuego de espinos, bueno, incontenible, que se abalanzaba sobre él también, así los llama él. Pero en definitiva, lo que podemos destacar aquí es la expresión: en el nombre de Dios las destruiré, en el nombre de Dios los voy a vencer, en el nombre de Dios los voy a derrotar. Y eso, en el nombre de Dios, esta expresión, significa que fue Él, Dios mismo, quien obró. No ha sido el salmista, no ha sido la propia persona, ni aún somos nosotros. No tenemos el suficiente poder para poder vencer y derrotar a todos nuestros enemigos. Pero allí está Dios entonces, como poderoso gigante, para guardarnos, protegernos y darnos Él la victoria sobre todo enemigo. Y es a través de su misericordia y de su fidelidad. Hoy, ¿cómo se puede llamar tu enemigo, mi enemigo? Nuestros enemigos hoy podrían llamarse coronavirus. Y ya esto ha traído aflicción sobre muchas personas y familias. Podría llamarse cáncer o cualquier otra enfermedad. El enemigo hoy podría llamarse angustia y depresión para muchas personas. O podría llamarse aflicción y temor, temor a la muerte. Para otros será de otro tipo, pero no importa cómo se llame tu enemigo, lo más importante es que Dios es tu ayudador y que te va a dar protección y victoria sobre todos y cada uno de ellos. Eso es lo importante, que vos puedas decir, como decía el salmista, en el nombre de Dios. Es apelar a Él, es invocar a Él, es llamarlo a Él para que venga en tu auxilio y puedas con el poder de Dios derrotar y vencer a todos tus enemigos. Ya hemos escuchado el testimonio también en esta tarde y tantos otros podrían dar cuenta de lo mismo también. Finalmente, en esta expresión del Salmo nos está diciendo la manera en cómo lo alabamos. No solo es la invitación a alabar a Dios, no solo nos indica por qué lo debemos alabar, entre otras cosas por su misericordia y su fidelidad que expresa siempre a favor nuestro, con la cual nos alcanza, llega a nosotros, la ofrece con todo amor a cada uno de nosotros. Ahora dice también la manera como lo alabamos. Y en los versículos 2 al 4 de este Salmo 118, que va, como expandiendo el 117, que estaba mucho más resumido, dice de esta manera: diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Diga ahora los que temen a Dios, que para siempre es su misericordia. Y aquí está la proclamación de la misericordia de Dios, y en algún caso lo está haciendo solo. Así que la invitación, el llamado, la convocatoria es a la alabanza personal en primer lugar, pero también es a la alabanza comunitaria, congregacional, es la alabanza de todo el pueblo de Dios. De hecho, el Salmo 111:1 dice que alabemos en la compañía y congregación de todos los rectos, de todos los santos, de todos los que formamos parte del pueblo de Dios. Así que como iglesia, la iglesia Jesús es el camino, es una iglesia que alaba y exalta el nombre de nuestro Dios, por su misericordia y por su fidelidad también. Así que allí está la manera en que lo alabamos. Lo alabamos en nuestra intimidad, privacidad, como personas, pero también lo hacemos como pueblo del Señor. Pero lo más importante es que ese mismo Salmo 111 y aún en el 9, Salmo 9:1, nos indica claramente de qué manera debemos hacerlo, y es con todo nuestro corazón. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Así que está hablando de que todo nuestro ser lo tiene que estar alabando, está todo involucrado, todo nuestro ser involucrado en esta expresión, en esta respuesta a nuestro Dios por su misericordia y su fidelidad. Esto implica, en primer lugar, un corazón humilde, reconociendo la comunión, la intimidad, el compañerismo con Dios. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre, así que tenemos un corazón humilde, un corazón sincero, honesto, limpio, un corazón siempre abierto delante de Él para disfrutar esa comunión. Y desde este corazón humilde expresamos nuestra alabanza. Un corazón consciente de la total dependencia que tenemos de Dios, porque sabemos que separados de Él nada podemos hacer. Podríamos decirnos, ¿quién soy yo para que Dios me ame y me ame de esta manera, con esta misericordia y esta fidelidad? Así que es reconocer que no tengo méritos, no hay méritos de nuestra parte, pero Dios nos está amando y expresando esta misericordia y fidelidad. Es alabarlo con rectitud de corazón. Es un corazón, una vida, una persona que hace lo recto, hace lo que es justo, hace lo honesto, hace lo que agrada a Dios, lo que está bien, la verdad, eso es lo que hacemos como hijos e hijas de Dios. En segundo lugar, por supuesto, es un corazón agradecido. Como de hijos tan amados, especialmente amados a este Padre que es nuestro Dios. Y un corazón agradecido por amor, por su cuidado, su provisión, su misericordia, etcétera. Porque de Él viene y es Él mismo nuestra fortaleza. Tenemos guía, dirección, tenemos perdón, salvación, sanidad. Por eso, este corazón agradecido lo hacemos porque Él es nuestro Salvador. Un corazón humilde porque Él es nuestro Padre. Y un corazón agradecido porque Él es nuestro Salvador. Bendito sea el Señor. Aleluya, decimos que significa alabado sea el Señor. Lo elogiamos por cómo es Él y quién es Él también. Finalmente, con un corazón comprometido. La alabanza surge de un corazón comprometido. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor. No solo es nuestro Padre, es nuestro Salvador, implica también que es nuestro Señor. Y si es Señor, el corazón de sus hijos debe estar comprometido a su señorío sobre nuestra vida. Por lo cual, servirlo, darlo a conocer, anunciarlo, cumplir su mandato, son todas formas de expresar este compromiso de corazón con nuestro Señor. Lo proclamamos, lo declaramos, y así entonces ahora la alabanza se transforma en una forma, en una manera de evangelizar también, de anunciar buenas nuevas, de dar testimonio, de llamar a otros a la salvación. Lo estamos elogiando a aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos dando a conocer las maravillas de aquel que perdona los pecados y restablece el vínculo con Dios, roto por ese mismo pecado. Estamos anunciando, elogiando, dando a conocer las maravillas y el poder único de este Dios único y verdadero. Así que estamos haciendo un llamado, una invitación a todos a que también vengan a Él para poner sus propias vidas en sus manos. Dice el autor a los Hebreos, capítulo 13, versículo 15, ofrezcamos a Dios sacrificio de alabanza. Esto es fruto de labios que confiesan su nombre. Sacrificio de alabanza, labios que confiesan su nombre. ¿Se da cuenta la relación entre la alabanza y la evangelización? Es una manera de evangelizar también. Por lo cual, usted y yo debemos, alabar a Dios en todo tiempo, personalmente y como iglesia también. En todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar, debemos elogiar a nuestro Dios, porque Él es bueno, es fiel, su fidelidad es para siempre y su misericordia nunca acaba, nunca se termina. Él la prolonga, la extiende sobre cada uno de nosotros. Así que, para terminar, alabar a Dios es cantar y contar con gozo y gratitud quién es Dios. Es alabar entonces vivir la vida cantando y contando todas sus maravillas. y que así sea entonces tu vida, así sea tu vida como hijo o hija de Dios, a este Padre que tenés, a este Salvador, a este Señor, lo puedas honrar y puedas entonces alabar su nombre, elogiarlo delante de todos los demás todo el tiempo. Es una manera de expresar lo que hay en tu corazón. Corazón humilde, un corazón comprometido, un corazón agradecido. Tanto que no puede dejar de cantar y tanto que no puede dejar de contar a los demás cómo es entonces este Dios. Pero déjeme entonces, para finalizar, poder llamarlo a esta reflexión. Dijimos que es la misericordia y la fidelidad de Dios para usted, para usted, para usted que está allí. Dios quiere prolongar esa fidelidad y esa misericordia sobre usted. Él quiere alcanzarlo en este mismo momento, quizás en su necesidad o en su aflicción. Él quiere rodearlo, Él quiere protegerlo, Él quiere sanarlo o liberarlo de ataduras. Él quiere sacarlo del encierro y del temor. Así quiere obrar poderosamente con su misericordia, su favor, el favor para usted, y su fidelidad, la lealtad, la confianza, el cumplimiento de aquello que Él le está ofreciendo en este mismo momento también. Por eso, si usted está en esta situación, algún ser querido, un familiar está en esta situación, un amigo, un vecino, alguien que usted tiene en su corazón y está padeciendo, pues por él también hay posibilidad de pedir a Dios para que le alcance con esta misma gracia. Así que yo le pido que en este momento usted confíe en Dios. En Él se puede confiar, Él es fiel. Que pida en oración con humildad aquello que necesita. Apele a la misericordia de Dios. Él la va a extender sobre usted, lo va a alcanzar a usted con esa misericordia. Y Él va a obrar. Así que reciba el poderoso obrar de Dios en su propia vida. Y luego, no deje de alabar, no deje de agradecer con gran gozo por lo que Dios hizo en usted, o en ese familiar, o en ese amigo por el cual usted estaba clamando. Y además, compártalo con todos los que pueda, para que esas personas también tengan la oportunidad de conocer a este Dios, fiel y lleno de misericordia. Porque también al hacerlo, su gozo, su propio gozo, crecerá, y las bendiciones de Dios se multiplicarán sobre usted y sobre toda su familia. Así que le invito en esta tarde, antes de que pasemos a orar en los pequeños grupos de oración que tenemos cada miércoles, allí donde Dios está oyendo con tanta atención, inclinando su oído, prestando tanta atención e interés por aquello que pedimos y por aquellos por los cuales pedimos, en respuesta a cada una de esas oraciones, Dios está haciendo tanto milagro y maravilla a nuestro alrededor. Bueno, antes de ir a esos grupos de oración, permítame también terminar en esta tarde orando a Dios por su propia vida también. Quiero pedirle a Dios que Dios obre con esta misericordia y esta fidelidad en su vida también. O quizás en alguien de su hogar, en alguien que es su familia. Quizás ya mismo está padeciendo, está con alguno de estos enemigos que hemos mencionado. Recuerde lo que decía aquí la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, voy a tener victoria, voy a poder derrotar a estos enemigos. Así que tome esto por la fe, confíe en Dios. Él no defrauda a nadie. Así que podrá usted también experimentar en su propia vida este poder. Quizás usted pueda ser uno de los que mañana den testimonio, como hoy hemos escuchado también, de lo que Dios hace. Y solo Él podría hacer. Así que vamos a inclinar nuestro rostro. Si usted tiene algún motivo de oración en particular, póngalo allí en el chat. Lo recibimos y estaremos orando también, como lo estamos haciendo permanentemente por muchos de los que lo están haciendo y nos van compartiendo su necesidad. Oramos ahora. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias, te elogiamos, Señor, te alabamos también en esta noche por ser nuestro Dios, por ser quien eres y por ser como eres. Te damos gracias, Señor, te alabamos por tu fidelidad, que es para siempre, y por tu misericordia, Señor, que se engrandece día a día sobre nosotros. Gracias porque en esa misericordia, Señor, nos expresas tanto amor. Tus brazos nos rodean, Señor, nos abrazan, nos cuidan, nos protegen. De tantas maneras, Señor, lo expresas. Por eso nosotros queremos voluntariamente, espontáneamente y con un corazón sincero, un corazón humilde, Señor, también comprometido. Señor, queremos expresarte esta alabanza a tu nombre. Señor, vamos a compartir, vamos a cantar y a contar tus maravillas, lo que día a día haces en favor de todos y cada uno de nosotros que ya somos tus hijos y tus hijas. Pero Señor, en esta tarde, en esta noche, quizás ya hay alguno allí que está en aflicción, Señor, que se siente un tanto desesperado, desprotegido, que está necesitado, Señor, que ya está enfermo, o algún ser querido. Yo te pido, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, en el nombre de Jesús, que obre, Señor, con todo poder, que tu misericordia se manifieste y se revele en la vida de aquellos que están padeciendo en este momento, Señor. No importa quién sea el enemigo, ni cómo se llame, ni mucho menos cuán poderoso pueda parecernos, tú eres el Todopoderoso, para quien no hay nada imposible, y en tu nombre serán vencidos todos aquellos que son nuestros enemigos. Es con tus fuerzas que nos vamos a sostener, Señor. Es con tu victoria que vamos a tener nuestra propia victoria también. Así que, Señor, allí están. Levantá, saná a los que están postrados, a los que están enfermos. Fortalece a aquellos que han recibido, Señor, diagnósticos de enfermedades difíciles, duras. Señor, tu poder se va a manifestar en ellos también para derrotar ese enemigo y darles victoria. Por aquellos que están tristes o deprimidos en este tiempo, para aquellos que no ven una salida, que no encuentran, Señor, una puerta para salir de ese encierro, de esa depresión. Señor, tu Espíritu Santo les levanta ahora. Señor, les levanta, les trae en un lugar espacioso. Un aire fresco viene a sus vidas, Señor. Un ánimo fortalecido, Señor. Nuevas fuerzas para ellos también. Nosotros, Señor, ya te conocemos. Nuestra vida está en tus manos, pero deseamos que muchos otros tomen esta decisión también. Abran su corazón y pongan sus vidas en tus manos. Señor, ¿cómo no alabarte? ¿Cómo no elogiarte, Señor? ¿Cómo no hablar bien? ¿Cómo no bendecir tu nombre? Si eres tan, pero tan bueno y mucho más de lo que podamos nosotros percibir o entender. Por eso, Señor, gloria y honra a ti. Seguí manifestando toda esa gracia y ese poder en la vida de todos los que forman parte o se conectan con la comunidad. Jesús es el camino. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor entonces, en que tengas una excelente semana. Está atento a recibir el llamado, la videollamada de WhatsApp, ya lo conoces. Si usted no lo conocía, pónganos allí su teléfono, su celular, vamos a contactarnos inmediatamente para que usted también forme parte de estos grupos y sobre todo tenga un tiempo de donde hallar paz, donde poder desahogarse, donde dejar sus cargas, que otros estarán dispuestos a sobrellevar también en este tiempo, para que usted no se sienta solo ni sola, para que sienta que estamos allí para acompañarlo, para apoyarlo, para poder fortalecerle y bendecirle en el nombre del Señor. Así que participemos de estos preciosos encuentros para la gloria de nuestro buen Dios. Y entonces, el fin de semana nuevamente con una serie de actividades especiales y el domingo, sobre todo el domingo, a las 11 horas, está llamando y convocando a todos los que puedas para que puedan recibir palabra de Dios y puedan ser bendecidos también. Así que Dios te bendiga y te guarde, el Señor alce sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia, que Dios alce sobre usted su rostro y ponga en usted paz. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC